tomado la decisión de decirte no puedo más. No habrá más oportunidad, ya no puedo. Te advertí que esto iba a pasar, porque cuando amas de verdad, la mentira y la falsedad siempre duelen. Te llevaste todo, ya no queda nada, y por eso te digo mi vida, de que me la pagas, la paga. Te llevaste todo, ya no queda nada, y por eso te digo mi vida, de que me la pagas, la paga. Sufre, sufre lo que nunca has sufrido. Llora, llora lo que nunca has vivido. Sufre, sufre lo que nunca has sufrido. Llora, llora lo que nunca has vivido. Tú solo dices que sí, sí, sí, quieres volver conmigo. Te tengo que decir que ya no puedo más. Te juro que no, no, no. Te repito que no, no, no. No puedo. Y te puedes poner muy bonita, que no vas. Ser feliz, Dios me va a mandar muy pronto y al fin alguien bueno que me respete y que me quiera. Te aseguro que no hay rencor, el recuerdo solo quedó. Te perdono de corazón, pero no olvido. Te llevaste todo, ya no queda nada, y por eso te digo mi vida, de que me la pagas, la paga. Te llevaste todo, ya no queda nada, y por eso te digo mi vida, de que me la pagas, la paga. Sufre, sufre lo que nunca has sufrido. Llora, llora lo que nunca has vivido. Sufre, sufre lo que nunca has sufrido. Llora, llora lo que nunca has vivido. Tú solo dices que sí, sí, sí, quieres volver conmigo. Te tengo que decir que ya no puedo más. Te juro que no, no, no. Te repito que no, que ya no puedo más. Te juro que no, no, no. Te repito que no, no.